FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Estalla Silencio. ¿Cómo estás, Romy? Hola, bien. Hoy contenta porque tenemos un día espectacular, ¿viste? Tenemos un día espectacular y una baja o una ausencia. ¿Quién faltó? Maca. Bueno, Maca, seguramente nos estás escuchando del otro lado. Te mandamos saludos. Maca está estudiando, así que esperemos que lo esté haciendo con honra. ¿Ah, estaba estudiando? Estaba estudiando. Me mentiste entonces. Me dijiste que había firmado un contrato de trabajo con Radio Mitre. Maca, bueno, Maca. Escuchando no le va a gustar mucho. No. Bueno, para los oyentes que están del otro lado, si quieren llamarnos o comunicarse con nosotros, tienen que hacerlo al 4666559 o mandar mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Y también para escribirnos es a estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Bueno, hoy tenemos un día lindo, como dijiste vos, y ¿qué tenemos hoy para trabajar? ¿Con qué vamos a empezar? Ajá, bueno, luego del programa pasado, que fue de los medios de comunicación, que estuvo muy bueno, la verdad, muy buena producción, hoy vamos a trabajar un tema diferente que se trata sobre los niños y las niñas. Qué grande, los niños y las niñas, sí. Vamos a ver un poco todo esto de cómo se manejan nuestros pequeños y pequeñas en este ambiente tan dominado por el adulto, ¿sí? Sí, puede ser tan dominado por el adulto, por la cultura, por la tradición, por las instituciones, digo, por varios factores. Y también tiene que estar dedicado a todo el niño que llevamos adentro, ¿no? Bueno, yo me siento un niño. Sí, ya nos dimos cuenta, Sergio. Mirá, hoy me afeité y todo. No maduras más. Bueno, hablando de los niños, le mando un beso grande a mi niña Emma, que está enfermita con fiebre y, bueno, que se mejore. Bueno, ahora, como primera instancia, vamos a escuchar un audio de Radialistas que justamente lo que intenta explicar es un poco las problemáticas que atraviesan a los niños y niñas de nuestro continente y varios continentes del mundo. La realidad es esta: como nosotros somos un programa que habla del género, ¿sí?, tratamos de atravesar que todos los temas atraviesen la cuestión de género. En este caso lo que vamos a hacer es, como este radio nos resultó, me parece que más interesante, nos introduce una problemática en general. En general, claro. Después vamos a intensificar esto de la cuestión de género, pero esto es algo más general, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, así que Víctor, mandaron a las generalidades. Es la voz del silencio. Un niño y una niña no son dos niños. No son dos niños. Un niño y una niña. Una niña no es el femenino de un niño. Una niña cuidando a un niño no es una madre. Son dos niños. No es una madre. Un niño que crece no es un juguete. Un niño y una niña no son dos niños. Un niño que roba para comer, no es un delincuente. Un niño preso no es un delincuente. Es un delincuente. Un revólver de plástico no es un juguete. Sigue siendo un revólver. Sigue siendo un revólver. Un niño que crece no es un juguete. Una niña anoréxica no es una Barbie. No es un juguete. No es un juguete. Un niño o una niña desnutridos son un grito que no calla nunca. Nunca. Un niño o una niña golpeados son nuestros sueños lastimados. Una niña que prostituyen no es una prostituta. No es una prostituta. No es un juguete. No es un juguete. Es una víctima del abuso sexual. Una víctima también de nuestra indiferencia. Un niño que trabaja no es un trabajador. No es un juguete. Es una víctima del capitalismo. Una víctima del capitalismo. Un niño y una niña no son dos niños. Nunca hay diferencia. Un niño que golpea a una niña no es una sorpresa. No es una sorpresa. No es una sorpresa. Repite la antigua historia que aprendió de padres y abuelos y bisabuelos. El maltrato hacia la mujer es tan antiguo como el patriarcado. Un niño y una niña un no niño son golpea a una niña. No es una sorpresa. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. No dejes a tus hijos en esa guardería que está cuidada por hombres. Estalla silencio. Bueno, como acabamos de escuchar, es una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y bueno, justamente habla de varias cosas, ¿no? Por un lado, del hambre, del revólver, la violencia, el maltrato a las mujeres, la prostitución, el trabajo. Digo, un montón de problemáticas que atraviesan a los niños y niñas por la indiferencia muchas veces, ¿no? Es una problemática que cuando se refleja en los niños se devuelve como un espejo en la sociedad, ¿no? En el futuro, porque si bien son problemas que no están relacionados en, con aspectos de los grandes, sí son el germen, ¿no?, de este nacimiento de los problemas que, obviamente, un niño que golpea a una niña no es una sorpresa, porque en el futuro esto, si no se corrige, tendríamos que lamentar nuevas víctimas, más violencia, ¿no? El tema de los juguetes, impresionante el hecho de que aún en el mercado, bueno, obviamente que sabemos que no le vamos a pedir peras al olmo, ¿no?, al mercado capitalista, pero esto de manejar todavía armamentos de juguete, que está bien. Uno puede decir, ah, le regalo una arma, que se lleve un juguete, pero los símbolos que bajan todas estos instrumentos son bastante claros, ¿no? Sí, la pregunta sería para los que están del otro lado escuchándonos, ¿por qué es tan importante preservar a un niño o niña, en este caso, ¿no? ¿Por qué es tan importante cuidarnos y cuidarlos de estas cosas, ¿no? De la indiferencia, del maltrato, de la violencia, de la prostitución. Digo, me parece que ahí está la respuesta a muchas de las problemáticas que nos atraviesan hoy en la sociedad, ¿no? La indiferencia hacia nuestros niños y niñas, adolescentes también. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Para los oyentes que están del otro lado, si nos quieren comentar o emitir una opinión, pueden hacerlo al 466-6559 o mandarnos mensajito de texto al 011-15-6154-0359. Bueno, Sergio estuvo haciendo entrevistas, ¿no es verdad? Sí, estoy haciendo entrevistas y voy a comentar algo. Lo más difícil que puede haber en la vida es hacerle una entrevista a niños, sobre todo cuando están relacionados estos niños con el narcotráfico y todas esas cosas. Sí. ¿Cómo es eso? Nah, mentira. No, es jodido porque, viste, no es lo mismo que yo esté hablando con vos o esté hablando con Víctor y le pongo un micrófono. No, le tenés que sacar las palabras que digo a las... Contémosles a los oyentes que están del otro lado que fue un trabajo de producción muy intenso porque, bueno, había distracciones. Bueno, sí. Lo que conlleva relacionarse con un niño, ¿no? Exactamente. De volar, imaginarnos, trasladarnos. Así que, bueno, fue un sobre trabajo. Todo lo de volar, porque andan en cosas muy raras estos niños. Yo ya los tengo así muy claro. ¿Serán parientes tuyos? No, son parientes míos, exactamente. No, ya los tengo cortitos. Le dije, chicos, nada de alcohol, nada de mina. El pibito le dije, sobre todo, nada de alcohol, nada de mina. Bueno, Adolfo, después el tío Sergio te va a enseñar lo que es bueno. Tenemos acá a Adolfo, bueno. mentira. Le agradecemos a Liwell y a mi niña Yara. Yo le digo mía, aunque no es mía. Pero muy bien. Los dos personajes hoy personitas. Protagonistas de esta historia, que es contar qué es lo que les pasa a ellos en la realidad. Así que vamos nomás con el audio. En esta vida santa que... Liwell. ¿Cuál es tu juego preferido? Fútbol. ¿Dibujitos mirás? El Power Ranger. ¿Te gustan los Power Rangers y mirás otro dibujito aparte de los Power? Sí. ¿Cuál? Dragon Ball. Dragon Ball Z. ¿Vos vas al jardín o vas a la escuela? Escuela. ¿Y tenés muchos compañeritos? Sí, 34. ¿Cuántos juegos juegan? Algunos juegan a Power Ranger, algunos a Policía y Ladrón, algunos a La Mancha, algunos a todas las cosas. Ah, che, escúchame, ¿y vos en la casa a quién ayudás más, a tu mamá o a tu papá? A los dos. A los dos. ¿Y qué te gusta hacer más de la casa cuando tienes que ayudar? ¿Hacerle la comida, ayudar a hacer la comida a tu mamá o ayudarlo a tu papá cuando está arreglando algo? A bailar. ¿Cuáles son tus juguetes preferidos? Mis juguetes son un juguetito de avión. Mira ahí, la manchita se me escapó. ¿Entendiste? Y aviones, escúchame, ¿y qué más tenés? ¿Barbie? ¿Vos jugás con Barbie? No. ¿Y por qué? Porque soy nene. ¿Qué te gustaría hacer cuando sea grande? Trabajar en Volkswagen. ¿Y te gustan los autos? Sí. ¿Y te gustaría manejar autos? Sí. ¿Colegio cuando juegan? ¿Juegan todos juntos o juegan las nenas por un lado y los nenes por el otro? Las nenas juegan a la yoga y los nenes juegan a otras cosas. ¡Maricón! ¡Los hombres no lloran! Estalla silencio. Bueno, acabamos de escuchar una de las entrevistas, ¿sí?, a uno de los niños, Aliwel. ¿Y qué nos contaba Aliwel, Romy? Bueno, varias cosas interesantes. Aliwel es un personaje muy divertido. Bueno, por un lado, está muy marcado porque en realidad es su mundo, es con lo que ellos tocan, digo, palpan todo el tiempo, esto de los juegos, ¿no? Mm-hmm. Hablaba de que las niñas, en el caso de las compañeras de él, jugaban a la soga y los niños a los Power Rangers, ¿qué más? A los Power Rangers, otro juego de varones, bueno, el tema de los dibujitos, todo emparentado con las luchas, vos fíjate, Power Rangers, Dragon Ball Z. Igual eso es lo que el mercado ofrece hoy para los niños y niñas, ¿no? Yo, por ejemplo, el hecho de ver a los Power Rangers, y el que los puede ver a los Power, son... Ahora no me acuerdo si son 5, pero siempre aparece uno de los Power, ¿viste? Son 5, ¿no? Y de los 5, fíjate cómo se distinguen. Adivina qué color de traje usa la mujer Power Ranger. Rosa. Qué gran. Es que yo cuando era chica, chicos, lo tengo que confesar. ¿Era quería Power? Quería ser ella. No me acuerdo. Trinity se llamaba la primera, Power Rangers. Pará. Había otra que era de color amarillo. No sé si había... Bueno, no lo recuerdo yo, porque los Power Rangers van evolucionando y yo me los perdí en el tiempo. Ajá, igual también después... Claro. ¿Y el negro qué color usaba de Power Ranger? Negro. Exactamente. No, igual después también habla de las Barbies, ¿no? Esto de... ¿Por qué no jugarías con una Barbie? ¿Por qué no jugarías con una Barbie? ¿Yo por qué igual no jugaría con una Barbie? Igual hay varias críticas a las Barbies, pero... Sí. Las Barbies, ¿cómo se llama esto? Bueno, obviamente el mercado de Barbie no está orientado hacia... el nene, ¿no? Y segundo, porque tiene toda una connotación esto de que una muñeca, ¿sí? Como denominador muñeca, es para niña. Una muñeca no es, ¿sí? Para nena. Estoy diciendo algo que es obvio, ¿no? Sí, porque sí. En mejor de los casos diría muñeco, pero no es casual. No es casual. Igual tenemos varias críticas que hacerle a las muñecas Barbies y todo, pero esto digo que las Barbies son para las nenas y, por ejemplo, vernos proyectados en una fábrica como Volkswagen es para niños. Genial, yo quería trabajar en Ferrari cuando era chico. Bueno, pobre Sergio frustrado. Bueno, nada, tiene que ver también como la cultura que se mama en la familia, que se trae desde de la escuela, del jardín, ¿no? Y esto de ayudar, porque en realidad, yo cuando preguntaba, ¿no? Preguntaba en torno a... con respecto a la pregunta que hablaba de la ayuda hacia los padres, en lo que uno ve en la casa cotidianamente, ¿no? Que nosotros, programa tras programa, venimos trabajando sobre esta división, la mujer, el ama de casa, el padre, bueno. Y ayudan, dijo que ayudaba a los dos, pero vos fíjate que entre cocinar o arreglar cosas, como generalmente, ¿no? Sí, como vos lo dijiste, cuando tu mamá cocina y tu papá arregla cosas. Claro, y bueno, pero por eso mismo le estoy describiendo, bajo lo que yo le estaba describiendo, lo que él está viviendo. O sea, la madre no es revolucionaria y no fue a hacer barricada a Plaza de Mayo en el 2001. Ajá. Entonces, era lo que había en ese hogar. Y desde ese ángulo ir construyendo, porque en realidad si él mama algo, va a ir mamando eso que está viendo. Ajá, y lo va a reproducir en la escuela cuando lo ve reflejado en los otros también. Mm-hmm. Bueno, para los que están del otro lado, volvemos a repetir, llamen al 466-6559 o nos mandan mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Vamos con un temita musical, se llama Cadena Perpetua, Cañón Infantil. Bueno, el que diga Víctor, no sé. Víctor, cuál es. Decrete. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Fui a nacer donde no hay nada. Tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria. Y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra. Mujeres deben ser madres. Estalla silencio. Estalla silencio. Las niñas y los niños aprendemos a vivir mejor con un juego nada más. Punto y seguido, que se fue a Marte, punto y aparte, pobre animal,

de la historia de Argentina, una de las más reconocidas a nivel mundial. Creemos que es importante pasar este recital que grabó Mercedes Sosa a la vuelta de su exilio. Esto fue grabado entre el 18 y el 28 de febrero del 82. Repetición de Vivo y Refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, recién venimos a la tanda y acabamos de escuchar un audio, ¿no? También de radialistas apasionadas y radialistas, ¿no? Esto de, hay un solo juego, ¿sí? La idea de que no tiene que haber juegos para niños y juegos para niñas. En todo caso, ¿por qué los hay, no? Sería la pregunta. ¿A vos por qué te parece? ¿A qué jugabas vos cuando eras chica? Y me acuerdo que estaba re... dominada, porque me encantaba jugar al rincón de ¿cómo se dice? De la cocina, terrible, te chicos. Pero me re gustaba como eso, y nada, me gustaba mucho también el juego, en el jardín estoy hablando, el de los bloques. Ah, había, está bueno. Unos bloques. Sí, ahora se llaman mis ladrillos, en mi época se llamaban rastring. Yo con eso, bueno, algo de eso, como ese me encantaba jugar, me acuerdo que sí, y que generalmente eran pocas las mujeres que había. Es más, ¿sabes qué? Yo tengo una anécdota para contar, que tenía un compañero que le encantaba jugar en el rincón de la cocina, como eso, se ponía el delantal, buscaba el plumero, todo. Y bueno, y entre las mamás, de nuestras mamás, como que circulaba el rumor de que era gay. Yo de chiquito como que biológicamente ya era gay, porque bueno... Y en realidad usaba para mirarles abajo la pollera el guacho. No usábamos pollera. No, bueno. Bueno, comentanos un poco lo que acabamos de escuchar. Sí, esto de, bueno, los juegos. No hay, o sea, dice, un juego nada más. O sea, obviamente que si yo pregunto por qué hay dos juegos, o sea, uno para varones y uno para nenas, ¿no? En realidad, uno se tiene que poner a pensar en cosas totalmente más estructurales, muy profundas, como es la construcción del modelo de la familia, que es un modelo burgués, o sea, es una construcción de un modelo burgués, que si nosotros nos tenemos que remitir históricamente, podemos ubicarlo con más intensidad de la revolución industrial, ¿no? Del mediado del siglo XIX en adelante, cuando estalla la urbanización, y qué modelo se viene a implementar para que la familia se empiece a ir estructurando, ¿no? Y después tenemos todo el bagaje histórico que viene a pasar, y bueno, y... eso se ve reflejado también en los niños, en el hecho de poder jugar. Uno cuando va a una juguetería y ve los sets de productos, los nenes tienen un set, ponele, con muñequitos, armas y, no sé, y autitos. Y la nena un set de pinturas con... Sí, es lo que hablábamos hoy en casa, que son construcciones culturales y sociales, ¿no? Muchas de las veces. Y que sí, que estamos determinados justamente por un modelo capitalista, por un mercado que nos impone, tanto a los hombres como a las mujeres, a los niños y a las niñas, un parámetro que seguir, ¿sí? Sí, esto es lo que tenés que hacer. O sea, como que vos fíjate que hay dice, bueno, la niñez es la edad de la creatividad, los niños juegan, sueñan, todas esas cosas, pero esa creatividad no es libertad, no. Porque en realidad está fijada dentro de parámetros, o sea, está encapsulada. Seguro. Por eso te digo, ¿por qué si hay un set de juegos en donde para las nenas están los espejitos, ¿sí? Y las pinturitas, te están diciendo, estos son los juegos. Sí, no es casual. ¿Ahora? No es casual de que hoy en día, en la actualidad, todas las niñas quieran ser princesas. ¿sí? Quieren ser princesas y bueno, igual para mí es más terrible que la mayoría de las niñas esté con un bebote bajo el brazo, como si el mandato de ser madre esté instaurado desde pequeña. Esto de adiestrarlas para que, bueno, ya sepan cómo cuidar con un niño, ya cómo limpiarlo, dormirlo, darle de comer, es terrible eso. Y había otra cosa que marcaba, que también Liwell, ¿no?, lo remarcaba cuando les preguntábamos, ¿vos quién ayuda más, tu mamá o tu papá? Y viste, decían, los niños tienen que hacer la tarea de que ya sea de limpiar, a ordenar los juguetes, o sea, no tiene que haber una discriminación en las tareas de decir, bueno, vos haces esto y porque es de nene y vos haces esto porque es de nena. Sí, seguro, o esto de que ponerle las niñas generalmente están más reprimidas en el sentido de, como son niñas, no tienen que embarrarse ni jugar en el pasto, sí, y tienen que estar siempre pulcras, no se pueden ensuciar, bueno, etcétera. Es un tema que vamos a seguir más adelante explicándolo a través de los audios y las entrevistas que hicimos. En este caso tenemos la entrevista de Yara, también, que colaboró mucho, también es un personaje muy divertido. Es un personaje totalmente divertido que yo ya le voy a cortar el chorro porque va a ser la revolución, me dijo. No, hay que mantener el estado. Se convierte en Adolfo de pronto. Bueno, para los oyentes, llámenos al 466-6559 o mándenos mensajito de texto al 011-15-6154-0359. Vamos nomás con Yara. ¿Cómo te llamas? Yara. Che, Yara, decime, ¿a qué jugás en el jardín? A los rincones. De jugar en cada rincón parecido. ¿Y a qué juegan, por ejemplo, en cada rincón? ¿A las escondidas? ¿A qué hacen? Eso no. Armar y pensar, biblioteca, la casita, artes, chicos y chicas juegan. Chicos juegan a la cajita. Todos juntos. Ah, juegan todos juntos. Escúchame, Yara, ¿y cuál es tu juguete preferido? Jugar con las Barbies. No, pintar. Pintar. ¿Y a vos qué te gusta? Pintar. ¿Y a vos qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora y cocinera. ¿A vos quién ayudas más en casa, a mami o a papi? ¿La ayudas a cocinar a mamá? Claro. ¿Y cuál es tu dibujo preferido? Las mariposas. ¿Y qué dibujito mirás así? ¿Ben 10, esas cosas mirás? Ben 10. ¿Y algún otro? Sí, Digimon 4. ¿Quién levanta los juguetes cuando se desordenan? ¿Liwell o la Yara? A veces, cuando los doy a la Yara, a veces tengo que juntar yo sola y la Yara está ahí jugando. Y a veces juntamos los dos. ¿Vos a qué jugás cuando estás en tu casa? Yo te dije a las Barbies. ¿Jugarías al fútbol? Está loco, no juego. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Los hombres violentos son enfermos o adictos? Son enfermos o adictos. ¿Y por eso golpean a las mujeres? Por eso golpean a las mujeres. ¡Estás loco, Sergio! ¿Cómo voy a jugar al fútbol? Genial. ¿Qué escuchamos? Escuchamos a Yara. ¿Qué nos contaba Yara? Igual, Yara es como un poco más abierta, ¿viste? Como claro. No tan estructurada. Esto de que decía de que todos juegan a lo mismo en el jardín, todos juegan a lo mismo, no sé, mira los Digimon, los no sé Digimon qué. Digimon 4. Bueno, también ella los mira. Bueno, y después dice que ella quiere ser doctora o cocinera. Me hace acordar a una propaganda también, ¿no? Donde yo soy ginecóloga, todo, y están hablando y las mujeres ahí fregando los platos. Sif, Rivera. Terrible. Sí. Bueno, y después la remata diciendo de que no va a jugar al fútbol, Sergio. Pero la... No le insistas. Se... Vos fíjate, ¿por qué no va a jugar al fútbol? Yo le digo, ¿por qué no juega al fútbol? Porque no me gusta. Claro. Es igual así, es corta pasa, la chicos. Es corta y lo que está bueno también aceptar es que cuando del otro lado, desde el género masculino, que supuestamente está tan instaurado, tan naturalizado, no se quiere jugar al fútbol. Se dicen, sos reputo vos, ¿viste? Sí, vos sabés que yo lo vivo a diario los lunes, eso. Y más cuando se enteraron que era vegetariano. Eso fue... ¿Qué te dicen, Sergio, con vegetariano? ¿Cómo lo llevas? No, y antes me cambiaban el vestuario con ellos y ahora me cambio afuera por las dudas porque siempre tiran jabón ahí en el piso y esas cosas. Contémosles a la audiencia que Sergio este año se hizo vegetariano. No, el año pasado, yo ya tengo un año. Sergio. Pero igual no me levanté mina, nada, así que me parece que voy a volver a comer carne, ya fue. Esto no tiene gracia. Bueno, la verdad que es muy interesante las entrevistas tanto de Yara como de Lihuel, que son nombres mapuches, ¿no? Claro, exactamente. Nos aportan esto, ¿no? La visión desde los niños, cómo ven ellos al otro, digo, cómo se vinculan con el otro y cómo ellos buscan su espacio, buscan visualizarse en este espacio de ocupar un rol. Y otra cosa que tendríamos que marcar, que por ahí es un aporte de una familia constituida, ¿no? Mamá, papá y los hijos. Y por ahí nosotros estamos dejando afuera niños que se crían en la calle, ¿no? Que es otra realidad, es otra situación en donde se van a criar de otro modo, obviamente. Niños de familias más humildes, ¿sí? Que por ahí se crían en otro ambiente que, qué sé yo, que es distinto. Por eso, tío, o sea, nosotros estuvimos haciendo reportajes en una familia, lo que se conocería habitualmente como familia modelo. ¿Tipo? ¿Tipo qué? Tipo nada. Bueno, seguimos adelante con el programa. De los que están del otro lado, recuerden que está ya su programa que habla del género y que busca alternativas a esa visión. Por lo tanto, te pedimos que llames y opines sobre nuestro programa del día de hoy, que se trata sobre los niños y niñas, al 4666559 o mandar mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Antes habíamos escuchado que hubo un error, escape niño soldado. Y ahora Víctor va a pasar cadena perpetua, canción infantil. Nos deformamos, los grandes me van a abrazar. Estalla. La violencia física es más grave que las otras violencias que sufren las mujeres. Silencio. Los niños juegan fútbol. Primera escena. Se abre el telón. En la escuela, la profesora dice: a ver, los niños que hayan terminado su tarea pueden salir al recreo. Una niña no sale. Queda esperando. La profesora se acerca a ella. ¿Profesora? Dije que los niños que hayan terminado pueden ir al recreo. Pero yo soy niña, profesora. Cuando digo niño, digo todos. Tú ya terminaste, así que puedes salir. Segunda escena. Se abre el telón. La misma profesora dice: los niños que quieran formar parte del equipo de fútbol, levanten la mano. ¡Ya! ¡Ya! Maribel rápidamente levanta la mano. La profesora se acerca a ella. He dicho los niños. Pero, profe, usted dijo que... ¿Y entonces? ¿En qué quedamos? Niñas. Maribel vivirá con un doble significado de la palabra niño. ¿Cuándo le toca ser niña y cuándo niño? Cuando digo niño, digo niña. Y cuando digo niña, no digo niño. Al final, Maribel terminará acostumbrándose y aceptará que ocupa un lugar provisional en el idioma. Su identidad idiomática cambiará según las actividades sean consideradas masculinas o femeninas. ¡Tanto lío! No hay que complicarse tanto. El lenguaje es el lenguaje. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. El fútbol es un deporte de hombres. Estalla silencio. Muy bien, estábamos escuchando el bloque este de las niñas y las palabras, ¿no? Qué bueno que está este audio. Sí, muy porque bueno. Refleja la contradicción que tenemos todos a la hora de dialogar, referirnos, ¿viste? Es muy importante, es sobre todo esta profesora. El lenguaje sexista y las actividades sexistas, ¿no? Porque el lenguaje puede formar y deformar a su gusto y a su antojo y acostumbrarnos a ocupar un determinado espacio. El lenguaje también es de fundamento del poder social, ¿no? Del poder de dominación. El lenguaje es una forma, no solamente la forma expresa o manifiesta de un poder físico o un poder de armamentos en una sociedad global. Sí, y las contradicciones que trae, ¿no? Porque cuando vos estás creciendo estás acostumbrándote, como relacionándote con esas palabras y las contradicciones que le generaban. Pero ¿cómo? Decís niños cuando te referís a todos, pero cuando hablas de ciertos estereotipos o ciertas cosas decís solo niños y te referís a los varones, como claro. Sí, es esto de... Por eso vos, un símbolo que es bastante disruptivo y provocador, pero no lo digo en ese término valorativo o negativo, sino positivo, es cuando todo, decimos todos y ponemos una arroba en todas. En todas. ¿Me entendés? Es como símbolo de lucha y de perseverancia en el campo. Bueno, justamente hablando de este tema, ¿quién no más para explicarlo bien a fondo? Un trabajador de la educación que trabaja con los niños y las niñas, que se llama Walter. Hola Walter, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos el llamadito y ser partícipe del programa. Walter, comentanos un poco desde tu rol de maestro, ¿cómo es esto de los roles de los niños y las niñas dentro del jardín? ¿Cómo los roles? A ver, ¿cómo, cuál es el lugar que claro, ellos juegan en el jardín? Por ejemplo, viste que, para que los oyentes entiendan, viste que los niños y las niñas juegan en los llamados rincones. Ajá. Bueno, a la hora de elegir, a la hora de relacionarse con esos espacios, ¿cómo se desarrollan ellos? Hay hoy en la actualidad como muchos cambios a comparación de lo que era antes, pero vienen muchas cosas desde la casa, muchas cosas desde lo social, y todavía si los dejas solos, sin ninguna guía, los niños en la mayoría de los casos, no en todos, siguen eligiendo las niñas el rincón de lo que era la casita, y los varones el rincón de construcción, bloques o esas cosas. Ajá. En los jardines ya, en la actualidad no se no se está trabajando tanto en hay un rincón para las nenas, un rincón para los nenes, ni tampoco tareas para las nenas y tareas para los nenes. Se trata por lo menos de poder integrar en todos los sectores de juego a los chicos y a las chicas. Bien, eso como es lo que se intenta hacer. Es como una actividad integradora. Y a la hora, cuando ellos tienen que elegir, ¿no? Es una pregunta que recién hablábamos con Víctor. Cuando ellos tienen que elegir en los espacios libres que tienen en la institución educativa, en los espacios libres, ¿ellos qué eligen? ¿Qué hacen? A ver, por ejemplo, yo estoy en una sala de 4 horas. Ajá. Y a principio de año, los chicos tenían bien claro que los bloques eran de los varones y el rincón de la casita era de las nenas. Ajá. Así. El asunto es que cuando... O sea, tanto desde el jardín como en lo particular y mis compañeras, lo que fuimos viendo es que estas cosas hay que desestructurarlas, porque hay que sacar estos espacios así organizados de esta manera. Entonces poder tomar quizás un día de juego en este sector que era de la casita y otro día este sector que era de los bloques, para poder también mostrar las posibilidades que tienen estos espacios tanto para los varones como para las nenas. Ajá. Hola, Sí. Y entonces, bueno, a esta altura del año los chicos ya pueden integrarse en los espacios de juego. No quiere decir que están todos tan integrados como uno esperaría, pero Ajá. sí, por lo menos se pudieron resolver algunas cuestiones de la elección. Por lo menos los chicos ya no son objeto de burla de otros compañeros Ajá. por haber elegido, que yo, pasear un bebote en un carrito. Claro. Y o sentarse con las nenas a tomar un té, por Ajá. ejemplo. O las chicas ponerse un casco y armar una torre con bloques. Hay un grado más de tolerancia. Sí, y es algo que los chicos, más chicos, por suerte todavía tienen. O sea, pueden tolerar esas cosas, pueden no tolerarlas, pueden respetarlas. O sea, uh-huh. no la ven como una burla. El asunto es que también esto desde lo social, la televisión, la familia, a veces trata de diferenciar estos roles. Y esto se traslada a la escuela. Y a veces la escuela puede ser, puede profundizar estas diferencias o puede ser quien cambie un poco las cosas. Claro, hoy a la hora de charlar, viste, y comentar un poco sobre el tema, lo que charlábamos era justamente esto: el jardín como institución rompe muchas veces estas tradiciones que se traen desde la familia, tradicionales, o justamente incrementa o fomenta más esta visión sexista del género. Yo creo que el objetivo hoy del jardín es un poco romper estas cosas. Pero hay jardines, o no jardines, hay maestras que todavía no lo toman esto como un objetivo claro del nivel inicial y como que terminan repitiendo viejos esquemas. Ajá. Y hay maestras que no, la verdad, han cambiado un montón esto y han podido incluso hacer ideas más innovadoras, incluso con el tipo de propuesta de juegos, la organización de la sala o la organización de los espacios en el jardín. Hola, Walter, habla Sergio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. A vos, cuando te toca revisar sus bolsitas y sacar los armamentos, ¿qué tipo de instrumentos encontrás? No, es muy es terrible, es terrible esta realidad. Sí, cuando pasan por el detector sí. que tenemos en todas las puertas, hay armas muy terribles, un lápiz de labio, una tiza. Lo más peligroso son los crayones, letales. ¿Y vienen acompañados de duendes y hadas y esas cosas? Ya hadas no, hadas es cuando son en la sala de 3. En la sala de 4 ya hay pequeños demonios y monstruos. Es increíble, estos chicos de hoy en día no los para nadie. No, bueno, no. Walter. Che, Walter, una última pregunta. Vos hablabas en un momento del tema de la integración que busca el jardín como uno de los objetivos en cuanto a los juegos y esto de la división sexista, ¿no? Uh-huh. ¿Encontrás resistencia en el afuera por parte de los padres o a los padres los mandan mal al jardín y que los, no sé, los entretengan los maestros? Y esto igual es como todo, ¿no? Uno no puede decir que todo se da de esta manera. Uh-huh. Digo, yo lo que veo en lo que vi en mis años de trabajo es que un poco las cosas han cambiado. Igual también depende de los sectores sociales que entran que hay en cada jardín, ¿no? Las familias. O sea, vos ves la composición familiar y o charlas con las familias y ves cómo está organizada la familia y entonces ese chico puntualmente o esa chica viene con toda una carga y el jardín a veces por querer cambiar la verdad termina entorpeciendo o modificando algunas cosas que pueden ser perjudiciales para los chicos. Entonces también al ver eso termina repitiendo las cosas. Se dan situaciones muy complejas, entonces a veces la integración no se puede lograr. Ajá. Y termina volviéndose a los viejos esquemas, o que yo, no hay, lo que falta en los jardines hoy es un espacio donde los docentes puedan pensar mejor cómo orientar este tipo de cuestiones en lo cotidiano. Porque siempre nos preocupamos por las salidas o nos preocupamos por el tipo de contenidos, pero hay cuestiones que no terminan de definirse, y esta es una. Ajá. Y igual, más allá de que no, de que se termina charlando de la fiesta o estas cosas, o alguna salida, tampoco hay espacios. O sea, serán dos o tres veces que te encontrás con todas tus compañeras de jardín y después no te encontrás nunca más. Y eso también dificulta mucho pensar todo en el jardín. Pero creo que el jardín todavía tiene aspectos muy positivos para el desarrollo del chico. Todavía sigue siendo muy importante. Sí, sigue siendo muy escuela, importante. ¿No? Sí, a diferencia de la escuela. Sigue siendo muy importante, pero también concluimos, después de haber escuchado el programa del día de hoy, que la mejor manera de solucionar estos temas o trabajarlo es cuando trabajamos en conjunto. Digo, desde las instituciones, pero también desde el hogar, desde la calle, desde el barrio, desde el de la canchita, como no solo alcanza, ¿no? Con, es suficiente, igual que un maestro como ponga el cuerpo y le ponga la cabeza, pero cuando llega a la casa, va al barrio, digo, no puede pasearse con una muñeca porque no le va a ir muy bien, digo, es un trabajo de integración general, no solo desde claro. un sector o un maestro, ¿no? Claro. Bueno, una cosa que es típica es ver un chico en la calle, por lo menos un varón, y con algo rosa. Entonces sí. otros nenes que andan por la calle o un grande lo identifica con una nena o, por ejemplo, cuando son muy chiquitos, muy bebés, si no tiene aros la nena, puede ser un varón. Claro. Entonces digo, como que son aspectos que desde lo social permite una identificación o que yo ocupe un rol, que tenga una identidad determinada. Y resulta que esas no son cosas que conforman una identidad en un chico. No. Pero desde lo institucional, desde la familia, desde lo social, parece que son elementos importantes o necesarios. Uh-huh. Che, Walter, una última pregunta. ¿Y estos chicos con los que vos trabajás están organizados así en bandas criminales o en sindicatos trotskistas? No, ninguna de las dos. Hemos superado las dos etapas. Ah. O sea, ellos entraron como hordas criminales, portando facas y cadenas. Después de la institucionalización han llegado a niveles de organización muy altos, donde ya ahora están pensando directamente en la ocupación del gobierno. Bueno, estamos en peligro. Bueno, Walter, desde Estalla te agradecemos muchísimo tu colaboración. Bueno. Y bueno, gracias, ¿no es cierto? Sí, gracias, Walter. Sí, muchas gracias. Bueno. Muy divertido charlar con ustedes. Bueno, cuando quieras, Walter. Y también, si conoces a tu vecino Roberto, invítalo también a que venga. Está no, a las puertas. Ese no. Nosotros tenemos a Irma, que anda preguntando siempre por Roberto. ¿Irma? Sí, sí. Irma. Irma Amada. Irma Amada es una chica que viene del sindicato de católicas. Claro, bueno. Me imagino. Bueno, Walter, muchas gracias. Bueno. Y hasta la próxima. Bueno, cuídense. Chao, bien. Walter. Ando pungueando por los mercados, algún colgado que no es de acá. Ando fumando humo pesado para rajarse de la ciudad. Por un ratito cierran los ojos y hasta se olvidan de sus hermanos. Estos pibitos no tienen nada y nadie se lo va a regalar. Andan pidiendo una moneda en la parada del autobús. Andan durmiendo en los umbrales cuando corriente corta la luz. Los ves girando de cartoneros cuando es la hora del delantal. Estos chiquitos están pidiendo lo que les sobra a esta sociedad. Oh, ay, qué pena, y sin acuarela. Oh, qué pecado, mirar al costado. Andan jugando por cualquier lado, y ya conocen lo que es sufrir. Andan lavando auto importado de algún jerarca de por aquí. Y ya distingue muy fácilmente la distancia a la clase social. Estos pibitos la tienen clara, le de la calle su verdad. Andan detrás de los imposibles, llevando carros a contramano, como eslabones de una cadena, en la codicia de los humanos. El cuerpo activo agresivamente va a pelear siempre por el lugar, y lo que tenga mejores piernas, esta carrera van a ganar. Oh, oh, qué pena, y sin acuarela. Oh, qué pecado, mirar al costado. Oh, ay, qué pena, y sin acuarela. Oh, qué pecado. ¿Estás escuchando? Estalla silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Muy bien, damos por finalizada la tarea de hoy. Fue ardua y dura. Muy dura. Pero divertida. Podríamos terminar explicando un esquema que acá nuestro operador Víctor nos hizo en un papelito que dice: los niños y las niñas comparten un mismo objeto, que es la pelota. Pero en el caso de los hombres, la utilizan para jugar al fútbol y en el caso de las mujeres, para jugar al gol. Y hay otro objeto también, la billetera del padre. Bueno, agradecemos a los que están del otro lado escuchándonos, haciéndonos el aguante como siempre. Sebi, Emma, saluditos. Gracias a Walter que participó del día de hoy. Sí, y yo quería agradecer a Yara y a Liwell, mis sobrinitos. Y también a todos los que participaron para hacer el programa y a Seba que siempre nos ayuda. Muy bien, Víctor, gracias por estar ahí del otro lado. Esto fue nuevamente Estalla. Maca, mucha suerte y te esperamos el sábado que viene. Suerte con tu tesis, Maca, que te vaya bien en el tema de los receptores de las neuronas en los potus. Muy bueno. Adiós, chau chau. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Sonidos Oeste.